Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia. Como siempre, te damos la bienvenida desde la realización y presentación. Recibiré de quien va a estar contigo en los próximos minutos, Fran J. Saavedra. Y ya sabes que aquí pues recogemos un poquito de todo, sobre todo pues apoyamos a todas aquellas personas y esos artistas que están haciendo cosas, literatura, pintura, escultura, música, como es el caso de hoy, y también pues con contenidos relacionados con debates y todas las nuevas corrientes que estamos viendo. Todo ello en la revista de Radio Esperantia, que puedes descargarte cada uno de los episodios en radioesperantia.com y también seguirnos en el canal 2 y también en el canal 3 en los directos de en la emisión normal de radioesperantia.com. Hoy vamos a volver al apartado musical después de haber hablado, creo, de pintura las últimas ocasiones, también de literatura, y volvemos a hablar de música. Música, uno de los pilares fundamentales de Radio Esperanza, es que el canal 1 lo tenemos dedicado única y exclusivamente a la música, y hoy pues vamos a saludar a un amigo que acaba de sacar un nuevo material y con él pues vamos a pasar los próximos minutos, así que sin perder ni un instante saludamos ya al buen amigo Kiko Barriuso, músico. Le damos la bienvenida y por supuesto los buenos días. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí hablando desde Madrid y nada, pues saludar a la audiencia de Radio Esperantia y por supuesto a ti, que haces ese trabajo tan estupendo. Fantástico. Yo cuando me llega nuevo material de nuevos músicos, siempre digo, no sé, este hombre se habrá planteado pues en el entorno que se está metiendo, porque ahora mismo con las pocas ventas de música que hay... además, si intentas hacer algo alternativo, también estás así un poco aparcado, y bueno, ya ni te cuento pues con las descargas, la piratería, que es una cuestión de la que hablaremos luego. Pero el que ama la música, el que está creando, Kiko, pues ese es su mundo, ¿no? Es un riesgo que lo asume y además con contento, ¿no? Sí, bueno, estamos viviendo un momento pues delicado en la industria, con un cambio brutal, ¿verdad? Desde lo que eran las ventas físicas de discos, los vinilos, los cassettes, los CDs, y realmente ahora mismo estamos viendo cómo todos los soportes físicos están en vías de extinción, ¿no? Parece como que el vinilo está volviendo, pero bueno, yo creo que es una cosa minoritaria y un poco... casi de coleccionismo, diría yo, y de pura nostalgia, ¿no? Probablemente. Y entonces, pues ahora mismo, bueno, pues el músico nuevo que se lanza a escribir canciones y a producir un disco y a grabarlas, pues realmente tiene que ir a las plataformas digitales, que es un poco el presente y el futuro de la distribución musical. Además, tenemos un inconveniente, pero también bastantes ventajas, porque ahora mismo, con todos los medios técnicos que hay, te puedes montar un estudio de grabación en casa por un dinero que, esto nos lo decían hace 20 o 30 años, Kiko, y hubiéramos dicho, este tío ha vivido más de la cuenta, porque ahora mismo, pues fíjate, con tener una buena plataforma, un PC o un Mac con una calidad impresionante, y las velocidades que tenemos, un estudio de grabación te lo puedes montar pues prácticamente por 4 duros, como vulgarmente se dice, ¿no? Sí, desde luego. En eso la tecnología para los músicos ha mejorado muchísimo, ¿no? Ahora mismo con un ordenador medianamente potente y 2 altavoces y un teclado MIDI, realmente puedes hacer música de muchísima calidad. Hay gente que en su propia casa está haciendo producciones de música electrónica, por ejemplo, y están listas para ser distribuidas. Realmente no le hace falta pasar por un estudio profesional o por no sé quién. Realmente desde tu propia casa podrías subir esas pistas musicales a una plataforma digital o a tu página web o lo que fuera. Entonces, en ese sentido, la tecnología nos ayuda mucho. Yo, sin ir más lejos, pues tengo un pequeño estudio en el cual hago maquetas. Las canciones que voy escribiendo y voy creando, las voy grabando ya con cierta calidad y viendo qué instrumentos encajan y qué instrumentación puedo utilizar, cuál es la mejor. Y luego, con esas maquetas, lo que estoy haciendo es ir al productor con el que estoy trabajando, que es Alejandro de Pinedo. Uh-huh. Y ahí es cuando la maqueta pues la hacemos de alguna manera profesional, grabando las voces con micrófonos de alta calidad y mezclando con monitores ya mucho más caros y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero esa ha sido nuestra manera de trabajar, ha sido la manera en la cual yo he desarrollado las canciones. Uh-huh. Y es verdad que, claro, un estudio doméstico, como tú estás comentando, pues es una herramienta increíble para un músico ahora mismo, ¿no? Porque puedes crear maquetas de bastante calidad y de bastante riqueza instrumental, puedes conseguir sonidos de todo tipo en tu propia casa, ¿no? Y mira, he escuchado más o menos lo que me mandaste, lo que estás promocionando ahora, lo que acabas de lanzar, y me ha surgido una pregunta, Kiko. A la hora de empezar, digamos, a perfilar lo que iba a ser esta creación, ¿lo hiciste pensando en el gusto de la gente o en lo que a ti te gusta realmente hacer, o una mezcla de ambos? Porque lógicamente, pues esto lo hablamos antes de la entrevista, si por ejemplo, imagínate que yo fuera músico y decidiera sacar un disco, pues lo haría a mi gusto y a lo mejor pues alguien lo compraría, pero que no sería del gusto mayoritario, no sé si me entiendes. Sí. La pregunta, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo vengo del jazz, en realidad. Tengo un disco de jazz que hice de una manera muy diferente a la cual he hecho este nuevo disco, ¿no? Ese disco de jazz lo produje yo, nadie me dijo cómo tenía que sonar, ni cuánta duración tenían que tener las canciones. Realmente fue un disco que hice por placer mío y porque sentía la música de esa manera, y ahí se quedó plasmada. Y es verdad que este disco nuevo, a pesar de que las canciones son mías y para mí mis canciones siempre me gustan, ¿no? De alguna manera, para eso las he hecho yo y sigo conectando con ellas, ¿no? Pero bueno, al haber trabajado con un productor que tiene un pie dentro de la industria musical, por no decir los dos, lógicamente, pues de alguna manera me he adaptado, ¿no? A la manera en la que se trabaja a veces en lo que es el pop comercial, ¿no? Sin ir más lejos, una de las canciones del EP, mi maqueta original duraba 7 minutos, ¿no? Y en el disco dura 4.5. Entonces, pues he tenido que quitar cosas que había ahí que a mí me parecían interesantes, solos o otras partes de la canción, para simplificarla y de alguna manera adaptarme un poco al gusto del mercado, ¿no? Te he visto con guitarras en fotos y también con teclados. Cuando compones un tema, ¿con qué lo compones? ¿Con la guitarra, con el teclado o es indistinto? Depende de cómo te pille. Sí, pues es buena pregunta, porque sí, llevo tocando la guitarra y el piano desde muy joven. Y bueno, cada uno de los instrumentos me da un feeling y me da un rollo distinto, ¿no? Creo que la guitarra pues siempre te da un punto folk o un punto más rockero, quizá. Y el piano pues te lleva a sitios como más soul, ¿no? O más balada en un momento dado. Y entonces, pues bueno, hago cosas con los dos. Es verdad que ahora estoy muy centrado en el piano y bueno, pues lo toco bastantes horas al día. Yo sigo estudiando, estudio música clásica, estudio jazz, y entonces pues bueno, la guitarra la tengo quizá un poco aparcada, pero vamos, es un instrumento que me encanta. Y en tu casa, ¿cómo te lo planteas? O sea, ¿te sientas ahí en el pequeño estudio que me has comentado que tienes? Creas primero la letra, la música y cuéntame un poco lo de las pistas, cómo te organizas. Supongo que será pues bajo y batería en primer lugar y tal. O bueno, sorpréndeme que igual dices, pues mira, no, voy a coger con la meter, que habrá un poco de todo, ¿no, Kiko? Sí, hay un poco de todo. Hombre, hablando un poco de qué manera escribo canciones o compongo, realmente cada canción, siempre digo que nace de una manera diferente. No tienes por qué estar tocando el piano o la guitarra. A veces yo estoy conduciendo, por ejemplo, y de repente me viene una melodía a la cabeza o me viene una línea de bajo. Y entonces, según aparco, grabo esa idea en el móvil. Y luego cuando llego a mi casa, pues es ya cuando la maduro un poco, pero es muy importante esa idea primigenia, ¿no? Esa idea primera, porque es el hilo del que tiras para luego sacar la canción entera, ¿no? Entonces, cuando consigues una idea así, luego es mucho más sencillo, ¿no? Seguir adelante. Entonces, pues ya te digo que hay veces que me pilla paseando o conduciendo. O bueno, o delante del piano también, ¿no? O a veces tocas algo, estás practicando y tocas algo que suena interesante o que de repente te viene a la cabeza eso y se va hacia tus dedos y tus dedos lo tocan, ¿no? No sé muy bien cómo explicarlo, ¿no? Pero, y luego lo que me dices de qué manera las maquetas las hago, pues bueno. Claro, si la canción es así pop rock o lo que sea, pues quizá grabo primero la base armónica, o sea, lo que es la armonía con la guitarra, con los acordes o con el piano, y entonces ya en base a esa base, valga la redundancia, pues puedo ir grabando la línea de bajo, la batería, por supuesto las voces ya al final, ¿no? Cuando tienes ya lo que es la parte instrumental creada, pues es cuando ya puedes cantar encima, ¿verdad? Y bueno, vamos a recordar que ya este EP está en todas las plataformas habidas y por haber, que bueno, que no hace falta buscar mucho para encontrarlas. Recuérdanos un poquito por dónde recomiendas tú que te busquen para acceder a esta música, Kiko. Pues la verdad es que ahora mismo encontrar música y escuchar música, o sea, es muy, muy sencillo. Porque ya no tienes que ir a una tienda de discos a comprar el disco, lo que es la venta física a la cual estamos tan acostumbrados. Realmente ahora mismo con una conexión wifi en tu casa, sentado en el sofá, puedes descargarte el disco o puedes escuchar el disco a través de aplicaciones que usan el streaming, ¿verdad? Para escuchar, para la transmisión de datos. Entonces, pues bueno, ya te digo, con un teléfono móvil ahora mismo, con un wifi, pues tienes estas aplicaciones, Apple Music, Google Play, Amazon Music, etcétera, y ahí te puedes descargar el disco de manera legal, lógicamente, que bueno, desde luego los artistas y más los que queremos hacernos un pequeño hueco, agradecemos que la gente pues no, nos apoye un poco, ¿no? Ahora mismo este disco mío, el disco completo, que son cuatro canciones, se vende a 2 euros, ¿no? Por ejemplo, a través de Google Play, ¿no? Y ya te digo que no tienes que salir de tu casa ni vestirte ni siquiera, ¿no? Lo puedes hacer en el sofá tranquilamente y bueno, yo creo que eso es un plus también, el poder comprar una cosa y disfrutar de ella sin tener que salir de casa, es más económico y es más sostenible también. Creo que tenemos que insistir en esto, ¿no? No cabe duda de que el planeta está atestado de plásticos y de contaminación, etcétera. Y bueno, pues si la música ha encontrado una manera muy sostenible de distribuirse, como es la manera digital, me parece que hay que apoyarlo totalmente. Aquí podemos entrar también en un tema bastante delicado porque a ti concretamente te interesa que se promocione mucho toda esta música, pero bueno, si se promociona, si la pones en YouTube, si la das a conocer, lógicamente la gente la va a escuchar y si la escucha, pues también se la puede descargar. Entonces, si se la pueden descargar prácticamente con tus promociones, van a decir, pues, ¿y para qué lo voy a comprar? En el caso de los músicos, tenéis una pequeña ventaja con respecto a los escritores, que por ejemplo vosotros, si os conocen, les gusta la música, pues podéis conseguir bolos y hacer actuaciones. Pero bueno, en el caso de los libros, yo me he encontrado que he entrevistado a un montón de escritores, tienen ese problema, además agravado, porque ellos no pueden hacer bolos, no pueden decir, mira, tengo el libro este a la venta y luego pues hago una serenata en tal sitio, ¿no? En el caso de los músicos, pues podrían, no sé, complementarlo con conferencias, pero también es bastante distinto a lo vuestro. ¿Cómo llevas el tema de ese, no sé, cuchillo de doble filo de tener que verte obligado a promocionar tu música, pero a la vez ponerla a disposición de la gente y que se la pueda descargar? Pero claro, si no te escuchan, no te conocen y no te van a contratar. O sea, es como la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo lo llevas tú este tema? Que es muy, muy complejo. Sí, es muy complejo, como dices. Al final, realmente, cualquier manera que tienes de promocionar tu música, tienes que aprovecharla, aunque luego los resultados que obtengas, sean, pues no sean los que tú buscabas, o vete tú a saber, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sé que Internet en sí misma es un arma de doble filo para los escritores, para los músicos, para todo el Creadores en mundo, general. ¿no? Claro, o sea, es Internet bien usada. En mi caso, si la gente escucha a través de streaming o de descargas legales, mi música, pues Internet es maravillosa, porque realmente me puedo promocionar a mí mismo, sin necesidad de contratar a nadie que me ayude, a través de las redes sociales, etcétera. Y efectivamente la gente, pues poco a poco puede ir escuchando eso, y a través del boca a boca se puede ir haciendo un poco grande la historia. Pero claro, por otro lado, Internet, pues ya sabemos todos, ¿no? Lo que es la descarga ilegal indiscriminada, ¿no? Que hace mucha gente de todo tipo de material audiovisual. Pues hombre, yo espero que con el streaming, ¿no? Con aplicaciones que hay ahora mismo para escuchar de manera legal música, y además muy muy barato, no tienes ni siquiera por qué comprar las pistas que vas a escuchar, simplemente las escuchas online, ¿no? Yo entiendo que eso, pues la gente va a entender que es una manera muy económica para ellos de consumir música o películas o lo que sea, y a la vez no está destrozando al artista, porque realmente yo me he gastado mucho dinero en esta producción que he hecho, y son solo cuatro canciones. Y realmente, si la gente lo escucha gratis y yo no obtengo nada de ello, pues bueno, llegará un momento en el que yo me pueda plantear el decir, bueno, pues no puedo seguir grabando música. Lo siento, pero no puedo. O sea, no me lo puedo permitir. Si soy yo el que tiene que pagar la producción al 100%, como ha sido en este caso, va a llegar un momento, ya te digo, en el que, pues bueno, si se trabaja de esa manera, pues tendré que pensarme muy mucho si sigo grabando canciones y se las quiero seguir dando a la gente, ¿me entiendes? Exactamente, sí, es que es lo que comentábamos, un arma de doble filo, que bueno, pero hay que convivir con ella. Y de esta producción, seguro que me vas a decir que son todos buenos, que todos te gustan y tal, pero ¿hay algún tema que digas, mira, este no te lo pierdas porque, no sé, aunque todos son buenos, es con el que mejor me he identificado o el que más me gusta interpretar de todos los que incluyen el LP? Sí, hombre, a ver, en realidad, claro, tú piensas que la criba que hicimos, porque yo quería grabar un disco completo, ¿no? Un álbum, pero bueno, realmente se salía de presupuesto, y bueno, pues decidimos hacer cuatro canciones, ¿no? Entonces, realmente la criba ya es bastante grande a la hora de decir, bueno, pues esta es buena, esta me gusta. Me gustan bastante las cuatro. Bueno, son tres más una en realidad, porque una es una adaptación en español de una canción en inglés. Realmente son tres canciones más una, ¿no? Entonces, bueno, las tres son muy interesantes, son muy diferentes entre sí, que es lo que a mí me gusta, hacer música variada. Hay una que es como una balada soul, otra es una canción entre el country y el reggae, ¿no? Una mezcla extraña, pero que ha funcionado bien. Y luego hay otra que es una especie como de pop, adornado también con reggae. Pero bueno, si me tuviera que quedar con alguna, creo que la balada, que se llama Save Your Love, creo que es musicalmente, quizás sea la más válida, tiene una cierta complejidad. También mis influencias del jazz se notan ahí, con acordes un poquito más complejos que las otras dos canciones. Y bueno, quizás si tuviera que quedarme con una sería con esa, ¿no? Save Your Love. Y por curiosidad, ¿cómo es el...? Porque claro, es un debate amplísimo, que a lo mejor llevas 20 temas y tienes que dejarlo en 4. ¿Cómo es ese proceso? Que supongo que será, pues, discusiones. No creo que lleguéis a las manos con el productor, evidentemente, pero bueno, que son dos puntos de vista diferentes sobre qué plasmar en un formato, digamos, físico, o en este caso virtual, que no pueden entrar todas y que solamente se quedan 4, porque tú también te quedarás bastante, como dicen aquí en Canarias, desconsolado al ver que, pues fíjate, este tema no le ha gustado a este hombre y al final, pues mira, me ha convencido para que no lo metiéramos. ¿Cómo es ese proceso, Kiko? Sí, sí, cierto. Pues bueno, es verdad que como ha sido entre dos, pues ha sido más sencillo, claro. Si yo fuera un grupo de música en el que hay 5 personas y hay que discutir esas 5 y el productor, pues la cosa puede acabar peor, como comprenderás. Pero no, ha sido relativamente sencillo, porque bueno, es verdad que yo quería hacer algo un poco comercial, entre comillas, ¿no? Entonces me he dejado guiar bastante por el criterio de Alejandro en ese aspecto, porque bueno, él ha hecho cosas que han tenido bastante pegada, ¿no? Hizo lo de Daniel Dijes, por ejemplo, lo de Algo Pequeñito, ¿no? Lo ha hecho él, ha hecho alguna cosa también con Rosa López, ¿no? Y entonces, pues bueno, para mí, como era un disco en el cual de alguna manera yo quería asomar la cabeza en lo que es la industria del pop, pues bueno, pues ya te digo que me he dejado guiar un poco por él. Yo tenía una cierta corazonada con una de las canciones, que se llama Quisiera Saber, o I Think You Should Know en inglés. Y entonces, bueno, pues esa sí que yo quería que estuviera, y además es bastante comercial la canción. Y bueno, las otras dos ha sido más bien él quien las ha elegido. Ahí está. Pues muy, muy interesante. Ahora mismo, ¿cómo ves el panorama musical? Porque yo me encuentro, ya sabes que, bueno, y los que, oyentes que me escuchan, que hago el programa de Confusión en el canal 1 de Radio Esperantia, pues me encanta hacerlo, es un disfrute, es un lujazo. Y bueno, estoy observando que cada vez hay más gente que dice, mira, hemos llegado a un tope. Incluso leí un artículo, no sé en qué medio, que decía que ya no se va a evolucionar ya más en la música, que hemos ya tocado techo. Yo estoy en contra de estas afirmaciones y me encuentro con mucha gente que dice, no, mira, como en los años 80 no se ha hecho música y ya no se volverá a hacer. Y entonces yo me encuentro cada vez con discos más innovadores en todos los estilos y me gustaría preguntarte cómo ves tú, desde tu punto de vista de músico, pues estas afirmaciones y bueno, un poco pues el recorrido que estamos viviendo a nivel musical. Hombre, pues ahí quizá voy a diferir un poco de lo que opinas. Yo creo que, hombre, tendríamos que hablar de mucho, qué música. Bueno, podríamos hablar largo y tendido, pero tendríamos que decir primero quizá de qué músicas estamos hablando. Si estamos hablando de la música clásica, que se convirtió en lo que es la música contemporánea en el siglo XX, en lo que son las vanguardias y todo eso. Yo creo que la música clásica, por ejemplo, sí que ha encontrado un cierto tope, me parece a mí. Estilísticamente, yo creo que ya ha pasado por todas las cosas por las que podría pasar. No lo sé, tampoco soy experto, ¿no? Yo más bien me dedico a la música jazz y al pop ahora mismo, ¿no? Y luego, pues, lo que es la música popular, pues, pues no sé, yo desde luego, estas canciones que acabo de publicar y muchos discos que escucho, yo creo que se parecen, estilísticamente, se parecen mucho a otros artistas. Me parece difícil innovar ahora mismo a nivel armonía o a nivel instrumentos que utilizas o ritmos que utilizas. Creo que la historia de la música ya es bastante larga, ya son varios siglos de música los que tenemos, y además ahora mismo, claro, el siglo XX fue la explosión de que todo el mundo se puso a hacer música, ¿no? De alguna manera, cuando entra el pop y entra el rock, y la gente tiene una guitarra en su casa y hace canciones y graba discos a partir de los años 40, 50, nos encontramos con una acumulación de música y mucha gente haciendo lo mismo. Y bueno, pues creo que ahora mismo no sé qué fusiones son posibles ya. Creo que se ha fusionado casi todo entre sí. El jazz con el flamenco, el pop con el blues, el funky con el no sé qué. Yo creo que sí, que lo que sí que se puede seguir haciendo es buena música, y música interesante y canciones interesantes. Eso sí creo que se puede seguir haciendo. Aunque para mí, por ejemplo, el concepto de canción muchas veces yo creo que se ha degenerado bastante. Yo escucho ciertas cosas que, bueno, hay gente que considera canción, pero, hombre, no sé. Yo creo que hay que tener un poco más de... hay que meter un poco más de personalidad y de alma en las canciones, porque parecen todas un poco cortadas por el mismo patrón y... un calco, no sé, de otro cada una. En esto que comentas me he encontrado mucho, y sobre todo los músicos de jazz y también los flamencos, sobre la fusión y el purismo. Entonces me he encontrado sobre todo en esos dos estilos, flamencos, que dicen, mira, el flamenco es flamenco, y la fusión ya cuando lo metes con otra cosa ya no es ni flamenco, ni jazz, ni nada de esto. Y son como muy, pues lo que comentaba antes, puristas, que mira, flamenco, sí, flamenco, jazz, jazz. Y con músicos de jazz también, dicen, mira, yo por ejemplo hago discos de jazz, sobre todo músicos americanos con los que tengo buena relación, y mira, el jazz es jazz. Ya si le metes funky, le metes soul, le metes, ya estás desvirtuando el jazz. Entonces hay como una, no es que sea una guerra, pero una pequeña batalla dialéctica en cuanto a los estilos y a los subestilos. ¿Qué opinas de este tema? ¿Estás más con los puristas o con los fusioneros, digamos? Pues totalmente con los fusioneros. Yo creo que esa supuesta pureza no existe en realidad. Toda la música está evolucionando continuamente, y cuando la gente habla de jazz, lo mismo, tenemos que meter en el mismo cajón a Duke Ellington o a Charlie Parker o a Weather Report. ¿De qué pureza están hablando? Yo siempre pongo el ejemplo de que lo que la gente llama cajón flamenco en España, que todos debemos pensar, bueno, pues el cajón flamenco se debe llevar tocando desde comienzos del siglo XX, que es cuando el flamenco empezó a crecer y no sé qué. No, pues el cajón flamenco se introdujo en el flamenco a finales de los 70 por el percusionista de Paco de Lucía, que estaban de gira por Perú o Ecuador, no sé exactamente cuál de ellos. Y entonces le prestaron a este señor, le prestaron un cajón de allí, y lo estuvo tocando aquella noche y se lo trajo a España. Y a partir de entonces le llamamos cajón flamenco. Y puede ser un instrumento que podemos un poco vincular a la pureza del flamenco. Y fíjate, estamos hablando de los años 70. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, que realmente la pureza está continuamente transformándose en algo nuevo. Entonces no existe tal pureza, a mi modo de ver. ¿Tú normalmente qué escuchas? ¿O escuchas todo tipo de música? ¿O tienes unas selecciones, por ejemplo, cuando vas en el coche, tienes ahí una selección que haces, o un poco pues buscando cosas nuevas? ¿Cuál es tu gusto? Sí, trato de buscar cosas nuevas, y a veces me gusta dejarme sorprender. Creo que es algo interesante a veces poner una radio que no conoces de nada y ver qué suena ahí, ¿no? Y luego pues también escucho, me parece que la música clásica es una gran, grandísima fuente de inspiración, ¿no? Para mí, pues que me gusta estudiar armonía y mejorar y todo esto, creo que la música clásica, lógicamente, pues seguirá siendo, porque estamos hablando de siglos de música, ¿no? Y de gente genial, mentes geniales que crearon una música que realmente se seguirá escuchando, ¿no? Y luego, pues, me gusta escuchar jazz también, jazz clásico, jazz no clásico, jazz actual. Y bueno, y también algo de rock de vez en cuando pongo, ¿no? Bueno, creo que hay que De todo un escuchar de poco, sí, todo. exactamente. Sí, bueno, y en todas las músicas podemos encontrar algo interesante o algo que nos interese en ese momento. ¿Crees que ha mejorado o ha empeorado el panorama musical español? No a nivel industria, sino a nivel de gustos musicales, porque ahora mismo, pues nadie puede decir, no, es que mira, como no promocionan esto o no promocionan aquello, pues no me entero. Pero ahora el que tenga un poquito más, un poquito de curiosidad, pues puede empezar a profundizar en todos los estilos habidos y por haber. O sea que no pueden decir, no, es como no lo promocionan, pues mira, no me he enterado. O sea que ahora posibilidades hay todas para acceder a este tipo de música. ¿Crees que ha empeorado o ha mejorado el gusto de los españoles en términos generales, evidentemente? Sé que no conoces los gustos de todos los españoles, como mucha gente se dice. ¿Te gustan los alemanes? No los conozco a todos. Pues ahí está, como el chiste, ¿no? Pero bueno, así como tu opinión así general de lo que estás observando. Es una pregunta difícil, ¿no? Sí, ya. Pero bueno, es verdad que parece que yo diría que cuanta más música y más información tenemos a nuestro alrededor y más posibilidades tenemos de consumirla a un precio súper económico, además, la gente sigue muy, no sé, muy obcecada en Lo escuchar dos o mismo. tres cosas y no abrir su cabeza a nuevas historias y a novedades que puedan venir. Y entonces yo a la gente la veo como muy, muy encajonada, ¿no? O sea, el que escucha reggaetón, el que escucha heavy y no sale de ahí. Y es una lástima, porque ahora mismo con todas las plataformas que hay para escuchar música nueva, música de otros continentes, de otras épocas, de otras culturas, me parece una estrechez de mente brutal. Yo muchas veces lo pienso, no solamente con la música, sino también con la literatura, que veo gente que está, pues como tú dices, encasillada o encajonada en un tipo de bucle que no tiene salida y bueno, pues digo, fíjate, esta gente morirá a la edad que sea y no habrá disfrutado de fulanito, de menganito, del relato de tal y no sé, y es una verdadera pena, pero también es que yo creo que la sociedad actual, sobre todo en España, pues nos estamos haciendo muy conformistas, muy dejarnos llevar por lo que nos dan, nos dicen y tampoco es que se investigue mucho, exceptuando pues alguna serie de personas que sí, pues están allá, hablo con músicos, en tu caso pues que hemos hablado en alguna ocasión, pues que estamos pues comentando otras cosas, que vamos por otros senderos, pues no sé, en términos generales pues el panorama pues es bastante pues no voy a decir peliagudo, pero bueno, pues, un panorama pues que sería mejorable, si por usar una Sí. terminología más suave. Recuérdanos, dime si querías comentar algo. Sí, bueno, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Parece que las industrias y los propios gobiernos están interesados en que siempre consumamos el mismo tipo de contenidos de la misma manera y que vayamos todos, que pasemos todos por el aro. Y bueno, pues esto, lo que tú estás diciendo, es al final se queda en un ambiente muy empobrecido y muy vulgar a veces y chabacano, ¿no? Pero es que hablamos de música y de literatura, pero con las noticias puede ocurrir lo mismo. Esto sería bueno o sea, sería viable hace 30, 40 años o incluso 20, cuando Internet no tenía el nivel que tiene ahora, pero ahora mismo, pues cualquier persona interesada, cualquier noticia de cualquier medio de comunicación puede contrastarla con medios alternativos. Y en cuestión de música puede hacer lo mismo. Pues mira, Claro. esto es lo que me dicen que se lleva ahora. Pues vamos a ver, voy a investigar y tal. Mira este tío, qué bien toca esto. El otro, pues fíjate qué armonías hace y tal. Oye, mira, pues voy por esta senda, fíjate qué estilo más interesante y tal. O sea que puedes profundizar, es lo que tú decías antes, que no hace falta, no sé, recorrer, no sé, grandes caminos, simplemente desde tu casa, a golpe de Sí. clic, pa, pa, pa, pa, y puedes Claro. toda la información que desees. Pero bueno, tienes que estar también pues motivado para hacer ese viaje que muchos pues no se plantean a hacerlo. Claro. Recuérdanos que deben hacer si quieren escuchar pues lo último de Kiko Barriuso. ¿Tiene un nombre genérico el LP o cada uno va Pues con...? realmente no, simplemente hay que poner mi nombre en lo que son las plataformas digitales y ahí ya te aparecerán las cuatro canciones con la portada del disco, que es simplemente yo tocando una guitarra eléctrica, ¿no? Y entonces, nada, el disco se llama Kiko Barrioso, es un poco mi presentación, bueno, no, realmente mi presentación como cantante y como... porque bueno, yo ya había hecho un disco de jazz y bueno, y algunas otras historias, pero bueno, de alguna manera esto es un poco mi ponerme al frente yo en el escenario y cantar estas canciones que son mías y bueno, pues de alguna manera hacerme el frontman, ¿no? Que Exacto, dicen los ingleses. las redes sociales funcionan muy bien. ¿Las llevas tú o ya puedes permitirte el lujo de tener un community manager? Como se Nada, sí, dice. de momento estoy viendo a ver si esto pues se levanta un poco y bueno, de momento lo estoy haciendo yo. Quiero grabar un videoclip también que irá al canal Bebo, ¿no? De alta definición. Y bueno, pues eso la semana que viene ya me pondré un poco a buscar esta historia, porque bueno, es verdad que ahora mismo es bastante importante al parecer. Pues que haya un vídeo tuyo, ¿no? En una de esas plataformas, me refiero. Desde luego. Y bueno, pero de momento lo que es la promoción y la gestión lo estoy haciendo yo de momento. Ojalá esto prospere un poco. Ahora mismo tampoco tengo banda, por ejemplo. No, no tengo músicos, estoy yo solo. Lo hemos hecho todo entre el productor y yo, básicamente, Cisco. Y bueno, pues ya te digo que si hago algún concierto será alguna cosa así acústica conmigo tocando piano y guitarra y cantando. La pregunta que tenía ahora, pues ¿cómo te presentas? O sea, ¿cuentas con algún bajista, batería o tal, o tú apa ahí pues como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como? Sí, bueno, ya te digo, si hago algún Sería concierto cuestión de así plantearlo, claro. como de presentación, será probablemente tocaría yo solo, en plan muy muy desnudas las canciones, con un instrumento nada más. Pero bueno, eso también es bonito en un momento dado, ¿no? O sea, presentarte en según qué sitios en un formato así reducido es muy interesante en realidad. Y bueno, pues luego ya te digo, si hubiera que tocar en sitios más grandes y presentar la música tal y como la hemos grabado, pues bueno, tendré que contactar músicos, ¿no? Que bueno, que ya conozco en realidad, pero bueno, tendré que decirles un poco, aquí estoy yo y que se aprenda el repertorio y todo esto, ¿no? Con esto de la composición de las bandas, me ha parecido bastante curioso cuestiones que me van comentando, sobre todo músicos americanos. Conozco una banda de Detroit que son realmente 15. O sea, su banda Quince, son 15, quince. es 15. Bueno, pues sección de viento espectacular, dos baterías muy buenos de jazz. Jazz más cercano al jazz clásico que a lo que sería fusión. Pero me dicen, es que claro, ahora tenemos problemas con el tema de las contrataciones y bueno, pues hemos subdividido la banda. Cuando nos contratan pues menos músicos, pues vamos nueve. Incluso hemos hecho actuaciones con seis. Y dice, y lo máximo lo hemos hecho con un cuarteto, con cuatro. Pero realmente la banda son 15, ¿sabes? Sí, claro. Depende del presupuesto que tengan, pues mira, te contratamos cuántos músicos, pues mira. Nos podemos permitir nueve, pues venga, nueve. Es que mira, nosotros somos un local muy chiquitito, pues venga, cuatro. Y lo van haciendo. Y entonces me comentó además que era muy, muy curioso. Imagínate hacer un tema que en principio está diseñado para 15 músicos, pues hacerlo 4. Entonces, Claro. pero bueno, estos son virtuosos espectaculares que ves tocando varios instrumentos en una verdadera maravilla. Una banda de Detroit espectacular. Que bueno, son curiosidades que me llamaron bastante la atención porque, claro, yo los había visto en vídeos de YouTube y les pregunté un día, les digo, pero vamos a ver, vosotros sois 15, porque los había visto con 6, con 9. Dice, bueno, es que, y me explicaron toda la historia y es bastante, bastante curioso. Bueno, en el mundo de la música habrá anécdotas de este tipo para dar y regalar, ¿verdad, Kiko? Sí, desde luego hay que adaptarse a los presupuestos a veces y a los cachés que se pueden cobrar. Y entonces, pues muchas veces tienes que. Yo, a veces, yo, bueno, el trío con el cual grabé mi disco de jazz, en algún momento, pues no podía tocar con el trío al completo y a veces me he presentado yo solo con el piano. ¿Me entiendes? Porque, bueno, pues lo que pasa es que, claro, pues la música pues no suena igual, lógicamente, ¿no? Pero bueno, se hace porque es lo que hay y no puedes vivir en el país de los sueños, ¿no? Tienes que atender al cliente o al bar que te está contratando y te está dando un presupuesto y no puedes triplicarlo así por arte de magia, ¿me entiendes? Pues vamos a ir terminando. Recuérdanos qué deben hacer para acceder a tu música, poniendo Kiko Barriuso, prácticamente cualquier plataforma. Has hablado de Amazon, Google Play, no tiene mucho mucho misterio, ¿no, Kiko? No, realmente es poner mi nombre, Kiko con las dos Ks y Barriuso con B. Y nada, realmente está ahí muy, muy sencillito usando la plataforma que la gente utiliza habitualmente. Por supuesto, se puede escuchar en todo el planeta. Esto es una de las cosas interesantes de la distribución digital, que bueno, realmente una vez que el disco está ahí, está en casi todos los países del mundo, en realidad. Se puede escuchar en México, en Francia y en muchos otros países, vaya. Exactamente. Y entonces, pues nada, también si la gente me quiere seguir en Facebook, pues tengo un perfil creado que es Kiko Barriuso Canta. Y luego, pues también el Twitter es arroba Kiko Barriuso. Y también, pues para la gente aficionada al Instagram, pues también estoy como Kiko Barriuso, ¿vale? O sea que Perfecto. se me puede seguir con facilidad y atenderé los mensajes rigurosamente. Perfecto, y además en el post correspondiente a esta entrevista, que tendrá su podcast, como todos Sí. los programas que hacemos aquí en Radio Esperantia, pues también incluiremos todos los enlaces para que puedas encontrar a Kiko Barriuso y que no tenga ningún problema. Kiko, ¿qué te digo? Que como siempre ha sido un verdadero placer, ya seguimos hablando y nos cuentas a ver la evolución de este disco, a ver si nos das buenísimas noticias y nada, y volvemos a charlar, que ha sido una charla muy muy agradable y aquí pues nada, a seguir hablando de lo que nos gusta, que es la música, ¿no, Kiko? Pues sí, exactamente. Nos sigue fascinando y nos sigue animando nuestro día a día. Y bueno, para mí es una vocación, ¿no? Realmente hacerle canciones y también pelear por dárselas a la gente, ¿no? Creo que las canciones que se quedan en un cajón no sirven para nada, ¿no? Por muy buenas que sean. Entonces Exactamente. creo que el compositor en este punto debe pelear también por intentar grabar y producir sus canciones y bueno, es lo que toca y es lo que hay que hacer. Así Perfecto. que un saludo, muchas gracias por la entrevista, ha sido súper interesante, me parece. Y bueno, pues aquí estamos, seguiremos hablando, lógicamente. Perfecto. Pues un fuerte abrazo, Kiko, y nos vemos próximamente, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo, Fran. Pues nosotros ya ponemos el punto final a esta charla que hemos mantenido con el buen amigo Kiko Barriuso. Recuerda que ya puedes acceder a todas estas redes sociales si quieres contactar con él o conocer algo más de la evolución de su música. Y también si quieres descargártela, pues en las plataformas musicales que antes ha comentado y que también podrás ver en los enlaces del post del podcast. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Franco de Saavedra. Y ya sabes que este encuentro digital tiene su podcast correspondiente y también pues ya pues lo puedes escuchar en la programación del canal 2 y canal 3 de radioesperantia.com. Hasta la próxima, muy buenos días. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano.